La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook, Defensor del Pueblo de la Nación, y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a charlar con la doctora Eleonora Vilés, que trabaja en la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, es la coordinadora de relaciones con la ciudadanía de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Y primero nos va a contar sobre un Congreso Mundial de Mediación que se va a realizar en Argentina, precisamente en Buenos Aires, pero que va a tener un precongreso también con jornadas en Rosario y en Santa Fe. Y, por supuesto, ellos están en la organización y para que nos cuente de qué se va a tratar y cómo es hacer mediación, sobre todo en el interior, en Argentina, y cómo trabajan las defensorías. Doctora Vilés, ¿cómo le va? La saludamos desde la gente y su defensor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Fernando? Un gusto y, bueno, un saludo para toda la audiencia. Gracias por la nota. Cuéntenos el trabajo que están preparando para el mes de septiembre. Se viene una agenda bastante cargada de actividades. Cuéntenos de qué se va a tratar. Sí, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe tiene una historia importante en mediación comunitaria porque fue el primer centro de mediación comunitaria de la provincia. La Defensoría de la Provincia de Santa Fe se crea antes del 94, tiene 28 años, y desde que arrancó se pensó en tener un espacio de mediación. Este espacio de mediación comunitaria hace que la importancia que tenga para la Defensoría todo lo que tiene que ver con eventos de mediación siempre nos estemos sumando. El año pasado, cuando tomamos conocimiento que este año se iba a hacer el Congreso Internacional de Mediación en la República Argentina, el defensor, el doctor Lamberto, inmediatamente se interesó en el evento para que la Defensoría de Santa Fe fuera referente de la región centro, esto es la provincia de Entre Ríos, de Córdoba y Santa Fe, y el año pasado hicimos unas jornadas preparatorias en la ciudad de Rosario y contamos con la presencia del defensor del pueblo de Colombia, que nos contó, bueno, lo que fue el proceso de paz y, por supuesto, en qué instancia se encuentran en este momento. Y también contamos con la presencia de Juan Carlos Vezula, que trabaja en justicia restaurativa con menores y con adolescentes, y una jornada muy interesante que participaron alrededor de 500 personas. Y este año, como usted bien decía, el 17 de septiembre comienzan los talleres preparatorios al Congreso, y nosotros en la ciudad de Rosario, en el Parque de España, vamos a contar con la presencia de Fadila Manmar. Fadila Manmar es mediadora, es de nacionalidad tunecina y ella está radicada en España y trabaja fundamentalmente los conflictos migratorios, interculturales, sociales, religiosos, étnicos, y nos parecía muy interesante porque a veces uno entiende que este tipo de conflictos únicamente se pueden dar en continentes como el europeo, cuando nosotros en nuestro país tenemos este tipo de conflictividad social, a lo mejor en otra medida u otra escala o con otra denominación, pero que en definitiva son conflictos de convivencia comunitarios. Así que estamos muy muy contentos y nos vamos a sentir muy honrados de tener la presencia de Fadil, y por supuesto hacemos la invitación a todos los que quieran participar, porque los talleres son de entrada libre y gratuita. Van a ser en la ciudad de Rosario, entonces, el día 17 de septiembre. El lunes 17 de septiembre va a ser una jornada que va a estar empezando a las 9 de la mañana y vamos a estar terminando a la tarde. Y el día 18 también hay talleres en el Congreso está organizado, 17 y 18 talleres en las provincias adherentes. Va a haber talleres también en Tucumán, en provincia de Buenos Aires, en Neuquén, en San Luis. Y el miércoles 19 y hasta el sábado, el Congreso se va a desarrollar con todas las figuras nacionales e internacionales en la ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Doctora Leonora Vilés, cuéntenos, ¿cómo trabaja la Coordinación de Relaciones con la Ciudadanía de la Defensoría de Santa Fe? Sé que tiene varias áreas importantes a cargo, o por lo menos de trabajo. Cuéntenos cómo se desarrolla. Sí, la Defensoría de la Provincia de Santa Fe tiene la característica que justamente es una defensoría provincial y nosotros tomamos todo el territorio. Es una provincia extensa, Santa Fe, de 1000 kilómetros, y tiene dos ciudades cabeceras, Rosario y Santa Fe, que son sus sedes. Una toma el centro norte y la otra toma el sur. Y en lo que es la coordinación de atención a la ciudadanía, tomamos lo que tiene que ver con atención a víctimas y testigos de delito, el área de mediación, facilitación y todos los métodos de solución pacífica de conflictos, y atención a la ciudadanía, que tiene que ver con usuarios y consumidores. Y algo que nos, que estamos muy contentos y que queríamos comentar y compartir, es que hace unas semanas empezamos a trabajar con la oficina móvil de la Defensoría, una para el sur de la provincia, que tiene sede en Rosario, y otra en Santa Fe, y planificamos para lo que queda del año la visita a 15 barrios y localidades, 15 para el sur y 15 para el centro norte. La verdad que de las primeras salidas la respuesta es excepcional de parte de la gente, porque pensamos que hoy las instituciones de derechos humanos, como son las Defensorías del Pueblo, tienen que estar cerca de la gente, ir a la gente, y desde este concepto es que pensamos una unidad que está equipada con un espacio en donde se puede tener un espacio de confidencialidad, donde además contamos con internet, con telefonía celular, con calefacción, con todas las comodidades para que una persona, un ciudadano que pueda tener cualquier tipo de duda, consulta, pueda acercarse y pueda ser bien atendido y pueda tener una atención adecuada desde un espacio tan importante como son las Defensorías del Pueblo. Claro, perfecto, perfecto, esa es la idea. ¿Y cuáles son los temas que la gente consulta? ¿Cuáles son los temas que más preocupan a la gente cuando se acerca a la Defensoría Móvil, por ejemplo? Se consultan, nosotros por ejemplo tenemos convenio con el Registro Civil, entonces hay muchas consultas respecto de partidas de nacimiento para poder realizar otros trámites en ANSES o en obras sociales o en la provincia, en reparticiones provinciales. Muchas consultas que tienen que ver con las tarifas sociales de los servicios básicos, de luz, de agua, de gas. Muchas consultas que tienen que ver con medicamentos, con discapacidad, con salud. Y algunas consultas que nos han llamado la atención, que generalmente uno piensa en, digamos, todo lo que tiene que reflexionar una víctima al momento de acercarse a una institución para consultar sobre situaciones de violencia, violencia de género, que es la mayoría de las consultas y de las denuncias que recibimos, y también abuso sexual. Ajá. Es decir, denuncias que no pasan por la justicia, o sí pasaron por la justicia pero también vienen a la Defensoría. Lo que el vecino primero consulta es qué tiene que hacer frente a una situación. Por ejemplo, un vecino que toma conocimiento de una situación de abuso o de violencia, primero lo que hace es informarse. En general, uno lo que advierte es que lo más importante para la población, para poder ejercer sus derechos, es estar informado. Entonces lo primero que buscan es la información de qué hacer ante esas situaciones. Una vez que se da la información, si es la víctima, además se piensa junto con ellos, se le ayuda a pensar cuáles son las mejores estrategias para abordar esa situación, darle la información y poder pensar qué es cómo se va a continuar con esto. Y si la persona que consulta no es la víctima, poder tomar y hacer la derivación pertinente, sobre todo cuando estamos hablando de casos en donde tenemos la obligación de tomar intervención o denunciar, sobre todo en cuestiones de niños, de personas con discapacidad, de adultos mayores. Esas son las situaciones. Claro, son situaciones extremas donde además, por supuesto, la experiencia de la gente de la Defensoría también sirve para mucho. ¿La gente acepta la mediación cuando uno media entre dos personas, o cuando media entre una persona y un organismo? ¿La gente acepta bien, acepta la voz de la Defensoría, el trabajo de la Defensoría? ¿Cómo lo sienten ustedes? Sí, es una herramienta reconocida para conflictos comunitarios, vecinales, pero también para conflictos multipartes, para conflictos en donde interviene, por ejemplo, algún organismo del Estado o alguna empresa prestadora de servicio, en donde no hay demasiadas alternativas, porque la justicia, tal como nosotros la entendemos, como poder judicial o acceder a realizar un juicio, no siempre es la respuesta para los conflictos que se llevan, por ejemplo, en consulta a la Defensoría. Por ejemplo, un barrio que tiene una conflictividad específica por un tema ambiental respecto de una empresa. Sí, sí, sí. O respecto de una, tenemos casos, nosotros trabajamos muchos temas ambientales de fabricación de alimentos balanceados, en donde en realidad uno tiene que pensar en forma conjunta con esa comunidad, la gente que está trabajando dentro de la empresa, pero a la vez también el barrio, puede sentirse perjudicado por algunas de las condiciones en las que está esa empresa, pero a la vez también hay que convocar al Estado. Tipo de conflictos tramitan bien en los espacios de mediación. Muy bien. Perfecto. Doctora Eleonora Vilés, le agradecemos mucho haber estado con nosotros y, por supuesto, le deseamos la mejor de las suertes y que sea muy provechoso este encuentro que van a tener para el Congreso Nacional, para el Congreso Mundial de Mediación y el precongreso que se va a hacer en Santa Fe. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.